Tiene la palabra el señor Edil Edgardo Quequín. Gracias, presidenta. Bueno, yo en ese sentido quiero hacer una reflexión y más justamente a lo que se ha dicho en estos precisos instantes en sala. Nosotros, si bien hay hechos que se ajustan a la realidad, hoy tenemos una forma de ser, de pensar que realmente no es la más adecuada en cuanto a los hechos, pero en definitiva ha quedado demostrado, así lo dijo el equipo económico del gobierno de coalición por parte de Susana Rebeleche y Isaac Alfi, que es inevitable, era inevitable esta suba. Nosotros lo dijimos en campaña política, también defendiendo los intereses de nuestro candidato, y creo que la mayoría de los candidatos hacían referencia a eso, que no solo no iban a subir tarifas, que iban a tratar de mantenerlas o seguramente tratar de bajarlas. Pero la realidad, lo que se encuentra el equipo económico de este gobierno, es que hay una inflación, un déficit fiscal, de un 4.6%, lo cual, sumado a 500 millones de dólares que están en déficit en las empresas públicas, como bien lo ha dicho Isaac Alfi en estas últimas horas, yo creo que la decisión de subir las tarifas, evidentemente que es una necesidad. Seguramente va, como bien se ha dicho acá y lo vamos a repetir, se dijo en la campaña política. Lo que sí debemos decir, y hacer reflexión y llamar a reflexión a los actores políticos de mi departamento, por sobre todas las cosas, porque si bien esto es un tema nacional de gobierno, creo que hoy por hoy hay actores departamentales que me he enterado en redes sociales e incluso en algunos medios de prensa, lo cual, debido a este aumento que hizo este gobierno por la necesidad que nosotros mencionamos, es que lo dan como satisfactorio y se ponen contentos. Y eso a mí me preocupa, porque en esos mismos actores que hoy, en su momento, eran del gobierno y hoy ya no están, decían que si llegaban a un cuarto gobierno iban a seguir profundizando lo que habían hecho bien y tratar de mejorar aquellas cosas que no habían podido lograr en su cuarto gobierno. Pero es un poco contrasentido, porque yo creo que si hay un aumento de suba, como todo se sabe, yo creo que acá perdemos todos los uruguayos, incluso los votantes del Frente Amplio. Entonces, cuando se expresan en las redes sociales y se ponen de manifiesto como que es el gobierno que prometió y no cumple, yo creo que es poco serio y es una falta de responsabilidad para todos los uruguayos. Yo, sinceramente, tengo una forma de hacer política, como todos saben, y no busco una excusa para decir, dijeron una cosa y no nos hacemos cargo. Yo creo que este gobierno hay que darle plazo, hay que darle tiempo. Y cuando digo tiempo, no los 5 años, digo un tiempo determinado, prudencial, para las medidas que se han tomado puedan tener sus frutos. Eso en primer lugar. ¿Y por qué digo esto? Porque sigo en el departamento, recuerdo bien cuando asume Guillermo Caraballo hace 5 años, como entrevistaron la prensa del departamento a todos los ediles y me entrevistó a mí particularmente, yo dije, no voy a opinar de los 100 días de gobierno, porque yo creo que el intendente tiene que poner a funcionar el departamento y poner a funcionar la intendencia. Están en los archivos de prensa de Paysandú acá, porque en más de un medio de prensa me hizo esa pregunta. Yo le di un tiempo al intendente y fui respetuoso. Entonces, yo creo que en el mismo sentido, yo creo que los actores políticos deberían tener esa delicadeza y ese respeto por la ciudadanía y por todos los uruguayos. Yo, sinceramente, como dije en aquel momento, deseaba que al intendente le fuera bien, porque si le iba bien al intendente, le iba bien a Paysandú. Y yo creo que tuvo muchos aciertos el intendente, más que el intendente que tuvo anteriormente, lo he dicho en la prensa y lo sostengo. Ahora, lo que me parece, como decíamos, irresponsable de parte de algunos actores, que hoy, debido a la necesidad de la suba de tarifas, critiquen a este gobierno y se pongan contentos y hagan alarde de esos aumentos, lo cual perjudican a toda la sociedad, porque dentro de la sociedad hay votantes colorados, blancos, frente amplistas y de todos los partidos. Así que en definitiva, como decíamos al principio, yo creo que llamo a reflexión a todos los actores del departamento, porque siempre hago hincapié que primero está mi departamento y después seguimos con los departamentos de todo el país. Gracias, Presidenta. Pido que mi palabra pase a todos los medios de prensa. Se hará como usted lo solicita, señor Edil.